volvemos, más vale tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Esa noche sé, siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto estéreo, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Ojos al mirar, y por la arboleda, restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin. Pero no es así, yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Bien, buenas noches. Buenas noches. En cierta tardes, forma noches. Es una manera de decir. Va a ser una especie de programa homenaje para el flaco Spinetta que se nos fue. Y uno dice lo primero que se le ocurre, qué cagada, che, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo fue? Bueno, ya sabemos todo cómo fue. De a poquito y mientras va pasando el programa vamos a ir dando algunos datos. Se ha hablado mucho, se ha escuchado mucho, y el flaco tiene eso que a mí me gusta mucho, por lo menos, que traspasa generaciones, gente grande, gente joven, gente mediana, en distintas épocas, en distintos momentos de la vida escuchó alguna parte de su propia vida reflejada en alguna letra del flaco Spinetta. Así que bueno, esto va a ser un humilde homenaje también al flaco querido. Así que de mi parte, bueno, gracias por las letras. Hay muchas cosas que uno se identifica con el flaco. Para mí es el músico fino por excelencia de la música argentina, del rock nacional sobre todo. Así parece, sí, que yo en el caso mío personal, Spinetta y algunos de sus temas han sido himnos en mi juventud. En realidad marcó toda mi juventud. Sí. Es la música de cuando yo tenía veintitantos años. Claro, claro. La edad quizás que tiene Ignacio hoy, o un poco menos o un poco más. Cuando apareció por primera vez ese muchachito tan flaco, tan delgadito, y sí, cantando esas cosas que cantaba con esas letras tan curiosamente raras, ¿no? fue un descubrimiento. Uh-huh. Yo no he tenido, lamentablemente, no he tenido demasiado contacto con la música, por eso siempre se los dejo a ustedes este tema, tanto a vos, Oscar, como a vos, Karina. pero el contacto poco, mediano, regular que tuve con la música, buena parte se lo debo a Spinetta. Bien. Los que conocen el género del rock argentino dicen del Flaco la coherencia con la que supo mantener su carrera a lo largo de 40 y pico de años de obra, una obra de arte basada en poesía de altura, por alto decirlo, bueno. de alto vuelo y además que no dejó de ser popular. Y por cierto, para los que lo conocieron, no es el caso nuestro, pero los que lo han conocido en persona hablaron de un tipo sensible, muy bonachón, más allá de su parte artística y tan altamente conocido, porque llegó a ser masivamente conocido uh-huh. en el país y creo que en el exterior también. Sí, claro. Lo buena gente, ¿no? Se lo recuerda como persona. Uh-huh. Aunque esto de que fallezca un ícono del género del rock también atrapa a generaciones que no lo escucharon y que se ponen ahora sí. a atravesó averiguar. Varias generaciones. Uh-huh. ¿Te claro. acordás que la semana pasada hablamos también de María Elena Walsh, sí. que había atravesado uh-huh. claro, ¿cómo trasciende? Varias generaciones claro. y que forma parte del inconsciente colectivo de los argentinos? Claro, claro. El Flaco Spinetta creo que igualmente, uh-huh. igualmente uh-huh. forma parte de esto. Sí. Hay letras que son emblemáticas. Bueno, sí, una emblemáticas. De esas cosas que quería decir que es una lástima que tenga que morir para que uno, claro. en mi caso particular, yo no era un gran fan, digamos, uh-huh, tampoco claro. lo escuchaba de vez en cuando, sí tengo amigos que escuchan bastante rock uh-huh. y viste, uno se apega a esas cosas, pero las cosas interesantes que decía fuera de su música, sí, a sí. la hora de ver entrevistas o a la hora de un tipo con mucho humor y, uh-huh. y digamos humor inteligente. Claro. Y muy coherente, como decías, Karina, ¿no? Porque ahora que hemos visto, yo sabía que él vivía en Villa Urquiza, sí. que por otro lado es cerca de mi casa, uh-huh. esto. Pero hemos visto ayer y hoy, sí, hemos vecinos. Visto el frente de su de casa. Su casa. Una casa absolutamente normal. Común, uh-huh. corriente, sí. sin ningún lujo. Sí, el cariño de los vecinos. El cariño de sí. los vecinos. Yo vi a un y era un ídolo. Con un sí. ramo de flores que dijo, sí. el Flaco era, más allá del ícono del rock, era mi amigo. Claro. Mi vecino, no puedo menos que traerle flores iba después de 40 años de arte. Iba a comprar lloraba. Las medias lunas a la panadería. Claro, claro. Era un tipo muy sí. familiero, muy bonachón, como decís. Bueno, lo que los cuatro hijos escribieron, lo poquito, uh-huh. la línea que le escribió cada uno de sus sí. hijos para despedirlo, realmente es sumamente conmovedor y además solo no nombran papá te amo. Sí, claro, ¿no? papá. Claro. Escuchamos de fondo Ludmila, por ejemplo. Un montón de gente le puso a su hija Ludmila por el tema este de Spinetta que estamos escuchando. Ah, mira. Por ejemplo, ¿no? Hay un montón de casos... De letras, muchacha, y de canciones. Ojos de papel. Ah, bueno. Yo no sabía, me acabo de enterar. Ve las cosas que pasan, que por ahí entre líneas uno descubre que estaba dedicado. Yo por lo menos no lo sabía, no soy muy de la generación que escuchó ese tipo de rock. Yo escuchaba desde chica rock más internacional, salvo excepciones de lo argentino, pero no sabía que se lo había dedicado a su amor, desde adolescente, ¿no? Bueno, hay infinidad de letras o de poesías de él que son poesías de amor. Claro. Sinceramente claro. son poesías de amor. Un tipo amoroso. Realmente creo que fue un tipo uh-huh. amoroso y además coherente ideológicamente, sí, también claro. en su postura ideológica, en la defensa de los valores que él creía que eran defendibles o que debían ser defendidos. Uh-huh. Bueno, un grande que de verdad para mí me emociona decirlo, que se vaya alguien de mi generación, a mí me duele, sí, claro. y me conmueve. Claro, claro. Hoy por hoy, tiempo. 62 claro, años claro. es una corta vida. Hoy por hoy que se puede sí, trascender claro. 20, 30 años más. Claro. Es un muchacho, aparte, y flaco igual que siempre, se lo veía sonriente siempre uh-huh. que podía. Con 62 años hablamos de un muchacho, un muchachón. Sí, sí, sí. Un tipo joven, con muchas ganas de cabeza. De ser. Que lo claro, que uno dice, claro, qué bueno claro. que un tipo tan grande, o sea, sí. tan grande. Hoy por hoy 62 es un 62 tipo joven. No es grande, pero claro. comparado con un pibe de 20, que sí. tiene algún pensamiento, vos decís, este pibe que no puede estar pensando esto, con la edad que tiene, un tipo de la edad de él, que puede ser tranquilamente el abuelo. Sí, podría hablar con Nacho o con alguien más chico con tranquilamente. Cualquiera, tranquilamente de lo que sea, aparte era un tipo muy leído. Sí, sí. Muy leído, muy inteligente. No hubiera podido producir estas poesías claro, si no fuera alguien culto. Claro, exactamente. Realmente. Y otra cosa destacable de la carrera del Flaco es que el tipo armaba una banda. Le iba muy bien con esa banda, cambiaba. Después la cortaba. Cambiaba, llegaba a ese punto, pum, cambiaba y hacía otra cosa. Después se incursionó como solista también. Claro, solista, es decir, tenemos la historia para ir pasando. Bueno, después de yo poquito. Querría ir contándole o leyéndoles, o te las paso a vos, Camila, uh-huh. para que las leas, uh-huh. que tenés una voz tanto mejor que la mía. Algunas de las metáforas de él, que hay algunas que son verdaderamente deliciosas, deliciosas en muchas de sus tantísimas uh-huh. canciones y letras. Bien, ¿no? Te saludamos, Leandro, que no te saludamos todavía. Leandro, ¿cómo estás? Leandro Gómez. Leandro Gómez en operaciones. Una cortita y después seguimos. Esto lo puso Gloria Guerrero hoy en Página 12 y dice algo así: ¿y ahora por qué? ¿Y cómo? Todos hablan ahogados y vivimos remando contracorriente los tontos, los locos lindos, y a los que nadan contracorriente el río los lleva igual, se sabe, igual los arrastra, pero a los otros, a los que reman fácil y van a favor de la corriente, a los que creen que no están siendo arrastrados, el río también los arrastra. Pero Luis no rema, decía Gloria Guerrero, Luis es el río, todo el agua detrás de él y delante de él. Cuando alguien ha llorado mucho y demasiado, suele decirse ya, no quedan lágrimas. No quedan lágrimas ahora, pero queda todo un río. Esto decía Gloria Guerrero. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.aijuna.org.ar. Bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco nuestro programa y tener quizás a lo largo, como bien decías hace un momento, Oscar, tener a lo largo del programa también de estas dos horas el recuerdo permanente de Luis Alberto Spinetta y algunos de sus temas y algunas de sus poesías y algunas de sus metáforas. Y empecemos por algo que es bastante alejado de lo que es la pérdida de un ser querido, que son dos efemérides que a mí me parece sumamente interesantes, a ver. Que las dos han coincidido, coinciden un 10 de febrero. Es decir, un día como el de mañana. Uh-huh. El 10 de febrero de 1874, un tal Patricio Peralta Ramos funda La Feliz. Sí. Nada menos que a Mar del Plata. Nada menos que a Mar del Plata. Estamos hablando de 1874. ¿Desde cuándo existe Mar del Plata? Sí. Y en aquello que se ha convertido, que es la reina absolutamente de la costa argentina. Uh-huh. Claro. Otro 10 de febrero, pero de 1902, y saltando absolutamente el tema, no solo el tema, sino no solo los años, sino el tema, apareció y se sancionó la ley nacional llamada Sáenz Peña, ¿sí? Importantísimo hecho. Tal cual. De 1912, es decir, ¿cuántos años? 100 años redonditos. Mañana se cumplen 100 años redonditos de esta ley, que fue la que desechó, terminó con aquello que era el voto calificado, el voto cantado. Sí, sí. Votás por mí, sino pum, claro, sí, pum, claro. Pum, balala. O te quedás sin, sin trabajo. O sin vida también. O sin vida, sí. Exactamente. Bueno, esta ley establecía un sufragio universal, secreto y obligatorio. Lo del universal decimos siempre nosotras, relativo. Al menos. Claro. Que no estábamos incluidas en el universo, Karina. Sí, no, tal cual, tal cual. Ese universo era solamente de hombres hasta 40 años después, cuando recién pudimos empezar a votar. De todos modos, fue un avance gigantesco con respecto al periodo político anterior. Se lo debemos a Sáenz Peña. Por el lado del deporte, ayer por la tarde se reunió Pepe Mujica y por el apoyo del Estado, la candidatura de su país para organizar el Mundial de Fútbol 2030 junto a nosotros. Bien. Ah, una candidatura en conjunto. Sí, junto bien. A Argentina, como sí. hizo Corea-Japón claro, en el claro. 2002. Porque no sé si se cumplen acuerdan. 100 años. Se cumplen 100 años del primer Mundial, que justamente fue en Uruguay. Mujica se reunió con el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, y con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauza, y les pidió encargarse de redactar un plan de trabajo para participar de la solicitud que indicó en la web el presidente del país vecino. Bien, pero qué lindo, qué buena sí. idea. Así que dentro de 28 años, si la suerte uh-huh. y Blatter nos siguen en el fútbol, y si estaremos... Claro. ¿Vamos a seguir en la Ijuna? ¿28 años más? No, ¿vos conmigo que no? No cuente. Y yo no sé no? si no se me cae la dentadura, no? puede ser que hable. Con los postizos y todo, chicos. ¿Cómo por no? 20 años más. No, sí. no, conmigo no cuenten. Ya voy a estar muy mayor. No digas, no digas. Bueno, chicos, hoy tenemos Cuchá Cuchá. Hoy en Cuchá Cuchá vamos a escuchar música de Santiago del Estero con alguien que no sé si escucharon, conocen, lo han visto en tele, Horacio Vanegas. Hemos puesto, llama. Sí, veo, hemos puesto a Horacio veo Vanegas. Las caras de Nacho que lo sí, tiene sí, lo sí, tiene sí. registradísimo. Sí. Yo igual que Nacho, ¿eh? Estamos sí. igual tres piñas. Pero me alegra que así sea porque va a ser la oportunidad para conocerlo, para establecer un poco la música que él ha hecho a lo largo de tantos años. Realmente tiene varios años de carrera, es un hombre joven, uh-huh. pero que ha plantado sus piecitos sobre un esquema de trabajo bastante más particular que el resto de otros folcloristas. ¿Sí? Dale, dale, a mí me gusta mucho, y esto lo digo segmento. De verdad, este segmento porque aprendo, y uh-huh. aprendo mucho. Horacio exacto. Vanegas hoy. Bueno, vamos al primer tema, de quién puede ser, Luis Alberto Spinetta, por supuesto, nació un 23 de enero del 50, y este tema que vamos a escuchar lo grabó en el último recital que dio, Spinetta y las Bandas Eternas, un recital que duró 5 horas. Pues no hace mucho, ¿no? Hace poquito, sí. El año pasado. Grande, flaco. Algo La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. ¿Qué tal haciendo otra cosa? ¿Usted está hablando de otra cosa? ¿Cómo le va? No estábamos hablando de temas. Y yo estoy preparando mi material. Claro. ¿Cómo le va? Estábamos hablando de temas inherentes al programa. ¿Y tema qué? Inherentes. ¿Por qué dice? Claro, Rufi. ¿Cómo está Rufi? ¿Cómo está Rufi? Con un poco de calor. Ha sido una mañana espectacular. Estuvo lindo, sí, lindo día. Yo estuve con la semana pasada con mucho moco, la verdad. Ah, te agarra alergia, ¿no? A mí me agarra alergia. Yo sabía que ha hecho mucho calor y después refresca y a mí me mata. Hace mal el cambio de clima. Los dientes se me ponen, no sabe cómo, como me patinan los dientes, hace un ruido. Por ahí dormís con la boca abierta y Es imposible cerrar la boca. No, bueno. ¿Qué nos trajo para hoy? Bueno, le traje de radio. ¿Radio? Sí, una de radio, bueno, una de televisión y de... ¿Novedades? Sí, buenísimo. Bueno, esto arrancó, ¿se acuerda que le había dicho alguna vez que arrancaba la nueva propuesta de radio? Que Vorterix. ¿Cómo? Así se llama, Vorterix. ¿El tipo? No, la radio. ¿Una radio? La radio se llama Vorterix, 103.1. ¿Es una nueva radio? Sí. FM Vorterix. Sí. Vorterix. Qué borde de nombre. Sí, la verdad que sí. Es muy fácil 103.1. Para recordar, para pronunciar. Sí, ¿no? Antes se llamaba Radio 1. Esa sí lo tiene. Ah, no tengo esa data. Sí, la compré por el Bolini. Y le puso Vorterix. Le puso Vorterix. Debe querer decir algo. FM Pergo. La verdad que, bueno. Lo que sí le está yendo bastante bien con su programa, el programa que hacía en Rock and Pop. Ya empezó. ¿Cuál es? Por favor, repita la frecuencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 103.1. Ah, está en el mismo dial. Yo el otro día la quise escuchar. ¿Dial de qué? El dial de la 1. Claro, la compré y cambié el nombre. Es la misma licencia con otro nombre. Claro, no, pero él compró, del mismo dial con otro nombre. Compró la misma licencia cambiándole la empresa. Escuchaba muy mal. Bastante mejor, ¿eh? Usted sabe que yo escuchaba Radio 1 en una época. Me gustaba algunas cosas de Radio 1 y cuando cambió puso toda música un tiempo y mejoró el alcance. La 1 ya no existe más, entonces. Radio 1. Existe Vorterix. Vorterix. ¿Puedo no me gustear? Como Asterix, digamos. Bueno, le está yendo bastante bien, está yendo mejor que cuál es en Rock and Pop. Y va a llevarse a Reinaldo. Reinaldo, ¿se te cacha? ¿Lo tienen? Sí. Bueno, se lo quiere llevar y vamos a ver si puede poner una primera mañana, ¿se dice? Sí. De 6 a 9. ¿Primera mañana? Sí. Con 7 cases. Con Reinaldo 7 cases, sí, exactamente. Bueno, le doy otra cosa. Vamos a hablar de televisión, ¿le parece? Sí. Perfidia. Ahí sí lo vi, me parece. Qué bueno que está. Excelente. Qué grande. Ahí está Gil Navarro. Sí, uno de los protagonistas, con Virabent, pero hay algo de sexo, pero hay una trama medio rara ahí. Ah, porque sí, hay pero me parece cuestión, que más que de sexo. No, pero también aparte de todo el otro, porque hay, no le voy a decir la historia, porque... ¿Y no, dónde la leyó usted la historia? No, yo la vi. Ya tiene todo el adelante. No, por supuesto que no. ¿Sabes cómo? Pero yo no me adivino que haya una historia de sexo. No, pero se muestra en escena de sexo. ¿Usted sabe cómo se hace? Hay engaño de pareja. Claro, el engaño está, pero yo creo que... Yo creía que era un engaño... Principalmente de económico. No, sí, principalmente, estafa, sí, pero usted sabe no que se mezcla todo con estas historias. Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno de esto es que tiene. El pérfido es Gil Navarro. Gil Navarro. Ese suena, ese tiene carucha de pérfido. Sí, sí, de Portalupi, ¿lo tiene el gordito? Sí, me bueno, encanta. Ese es buen actor, me gusta también. Lucas Ajocín, Gil Navarro, le decíamos Antonio Virabén, como decía usted. Bueno, esto lo están dando de lunes a jueves a las 10:30 p.m. Ajá. Por Canal 7, que no dije todavía. Y es interesante porque el director de esta tira es el director de cine también. Ajá. Y sabe mucho de cine y tiene otras tomas, y se dan cuenta, se fijan bien. El que sabe de cine sabe de fotografía. Sí, por eso son mejores las tomas en tele. Claro. ¿Sabían, no? Sí. ¿Sabía por supuesto. ¿Ustedes saben? Sí, sí, yo sé porque sí, tengo contacto con estudiantes de cine. Muy bien. Vamos a Chalchine. Me causa ternura. Después de que usted nos sugiera o nos comente esto, yo tengo dos películas para sugerir. Bueno, yo le voy a decir. Porque ya a vista la había adelantado, que se llama La Invención de Hugo Cabret. ¿Qué cuenta eso? Que ese es un chiquito que recibe del padre que no está. Recibe una especie de robot que es un relojero el padre. Y él queda como huérfano, vive en la torre de una estación de ferrocarril. ¿Qué es Argentina? No, esta es extranjera, son 11 nominaciones para el Oscar tiene. Martín Scorsese, ¿lo tiene Scorsese? Bueno, va a ser una versión 3D, es una versión 3D, por supuesto, la invención de Hugo Cabret, es un nenito de 10 años, el protagonista. Bueno, y bueno, resulta que le dejan un muñequito, así como si fuera un robot. Sí. ¿Conté? Bueno, y se junta con otra chiquita, que por supuesto tiene que ser también ella sin padre, no huérfana. Pero bueno, hay malos que adentro de la estación lo quieren agarrar. Que sí, que ¿usted no, la que vio, Rufi? No. Todavía no conseguí. Estoy contando un poquito. Premier. No, quedaban premier. No, a mí ni de cuenta para jubilado. Mira. No me voy a hablar. Le he dicho con la señorita, no, mejor no le digo. ¿Se peleó? No, no le puedo decir. ¿Qué pasó? Bajito. No, lo que pasa es que vio que yo estuve enfermo. No había nadie conmigo. Estuve en mi casa solo estaba con mi. Usted sabe que vivo con mi madre, ¿no? Nadie le hizo un mimo, nada. No. Bueno, vino este hombre de Ordóñez, el gallego. Venía a visitar a menudo. A mí no, muchas cosas no me hace. Pero nunca la vi, este chico. Ni me llamó nada. Qué ingrata. Por encima, yo le quería llevar a ver a Capuzotto. Vio que yo quería llevar a Capuzotto. Me dijo que no, que quería ver otra cosa de acción. Así que no, esto no me gusta. Y parece que se enojó. Ya va a aparecer. Usted sabe que todo con los. Bueno, mejor no le digo, pero este con los mocos, todo ahí, abandonado. En la pensión, me parece un tango, ¿no? No se angustia. Me parece un tango. Ya va a aparecer. Está llorando casi. Bueno, me va a poner mal. Bueno, terminamos con esto, le doy la otra, una de terror, a usted que le gusta el terror. A mí me gusta el terror. Bueno, La Dama de Negro se llama. La Dama de Negro. Woman in Black. Es de una coproducción de Gran Bretaña, Canadá y Suecia, de este año. Por supuesto. A ver si lo tiene. La dirección es James Watkins. Intérprete, no importa. A ver si lo tiene. No importa que no lo conozcan. A ver, ¿quién tengo? Daniel Radcliffe. Si lo tengo, ¿sí? Me suena, pero no lo tiene. Harry Potter. El actor de Harry Potter. Sí, es una película de terror. Ya creció, está grande. De Harry ya no tiene mucho. Sí, bueno, qué sé yo. Bueno, entonces la cosa es que él termina siendo un abogado que pierde a su mujer y tiene una bebé. Entonces deja a la bebé con una madre de llave mientras él trata de conseguir su trabajo. Por supuesto, el abogado, y lo mandan a ejecutar una casa, a vender una casa que, por supuesto, ¿qué tiene la casa? No sé. ¿Qué tiene de terror? ¿Qué tiene? El fantasma. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasa? Una muerta andando. Sí, una muerta y pasa como un accidente. A mí me gusta. Y yo vengo hacia adelante. ¿Te asustas vos con eso? Me gusta el miedo, poquito, el miedito que me da la adrenalina que me causa, me gusta. ¿Te gusta eso? Soy un poco perversa. Me gusta sentir miedo. ¿Qué estás hablando? Me gusta este. Estamos desviando estos temas. Una vez me dijeron, ¿te gustan las películas de terror? ¿Qué? Debe ser un arista psicológico ese. Y de ahí me la comía esa. Psicológico, la cuestión nada. Es que me gusta. Psicología, alguna simplemente que te gusta. Me gustan mucho. Y fuera de broma, tiene muy buenas imágenes esta película. Una casa muy de época. No, la voy a ir a ver. Pues si quieres, yo me voy. Ustedes hablan de cine. Perdón, Rufi, perdón. Tengo dos películas. No se vaya. No se vaya. Antes de que usted se vaya, le quiero sugerir dos películas a usted, a nosotros todos. Sí, vamos, Nacho. Y a. No están en el cine, van a tener que alquilarla. Es para alquilar. A ver. Una data de 1925. Y la otra data de 1927. Ah, sí, por eso no están ahora en cartel. Son estrenos. son digamos que digamos que como son clásicos son estrenos permanentes. Una de ellas es el acorazado Potemkin. Ah, sí, sí, la rusa. Sí, una rusa de Sergei Eisenstein, que es una de las películas más impactantes que se hayan filmado. El acorazado. Y pensemos que esto sucedió en 1925. Esta película de la escena de la escalera con el carrito de bebé. ¿Cómo sabes, Rubi? Es una de las secuencias más poderosas del cine. Ay, ya esa, quiero verla, quiero esa escapada por la escalera. Una del 25, Nacho, ¿te prendés? El director es... ¿El 25? No, del año del 25. El director es Sergei Eisenstein. Sí, yo tenía un amigo que le decían Sergei. Y la otra, que data de 1927, es Metrópolis. Ah, sí, sí. Que no habría hoy ninguna película de ciencia ficción si no hubiera existido Metrópolis en el año 27. ¿Le doy un dato? A ver si lo sabe. ¿Usted sabe dónde se puede ver la escena de la película? En un video de Queen. Ah, sí, sí, porque no hubo una reversión de Metrópolis del tema de Queen. ¿Cómo sabes? Bueno, ha tenido muchas versiones de Metrópolis. Muy bien, Rufi. Tenemos un comentarista de lujo. Tenía que levantar la puntería. Fuera de producción, están improvisando. Bueno, es de un alemán, en este caso no es un ruso. El director es Fritz Lang. Sí, sí. Recomendables ambas. Ambas, Metrópolis y El Acorazado. Posicionémonos en que vamos a ver películas de casi 100 años o de 90 años. Mudas y en blanco y negro. Ah, mudas, en blanco época y negro. No había, ¿y dónde audio las consigo? Porque me parece que en el en un cine club, cadena de video, ya no está más. ¿Dónde trabajaba vos? ¿Te acordás? Pibe, ¿cómo te llamás vos? Ignacio. No he trabajado en esa empresa enorme que dejó a 300 empleados sin trabajo. Ah, sí, ahí trabajaba. Esa misma, Blockbuster. Sí, claro, ella sí. Ya no sé si se puede nombrar. No, pero ella no tenía este tipo de películas. Carlitos no la tiene tampoco. Hay que ir a un video de barrio que probablemente dentro del estante que dice clásicos puede llegar. No, este tiene un stand. No, no importa, no lo voy a decir. Bueno, yo termino acá con lo mío. Bueno, lo mío también. Me pareció interesante recomendarlas. Muchas gracias por el aporte. Qué lindo momento. Bueno. Gracias, Rufi. Chao, hasta el jueves. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bueno, hemos tenido algunos programas en los cuales le dedicamos unos minutos, no más que unos minutos porque es un ser deplorable, el ex camarista federal Otilio Romano. Sí. Este sujeto que, como acabo de decir, fue un camarista federal, un juez de la nación y federal, es decir, aquellos que entienden sobre delitos federales, ¿no? A lo largo y ancho de todo el país, me refiero, se escapó este hombre antes de ser destituido de su cargo por ser partícipe necesario de más de 100 casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Cívico-militar, sí. ¿Sí? Está bueno, claro. Este señor iba a ser destituido por ser partícipe necesario de estas atrocidades. Bueno, se escapó. Primeramente, el día anterior a la destitución, renunció a su cargo, lo cual también es sumamente curioso, ¿no? Sí. Y ahora fue fotografiado, pidió asilo en el país trasandino, y ahora fue encontrado disfrutando del verano en las playas del Pacífico. Sí. Cerca de Viña del Mar, uno de los balnearios más renombrados de Chile. Bueno, como si nada, absolutamente como si nada, y alguien que lo fotografió, por suerte. Claro. Se fugó el 14 de agosto del año pasado, se fugó a Chile, ¿no? El día antes de su suspensión. por parte del Consejo, que lo había destituido el 15 de diciembre. Bueno, hay un pedido de captura internacional, sí. Esto es cierto, sí. Pero como este hombre pidió asilo político en Chile, hasta tanto Chile no se expida con respecto a esto, ahí está, en una especie de situación intermedia o medio una especie de nebulosa, uh-huh, sí. En la cual lo único que podemos decir es que es un verdadero hipócrita, un uh-huh. verdadero cara dura, sí, alguien que fue ni más ni menos que juez federal de la Nación, que no solamente haya participado en esas atrocidades, sino que claro, se haya fugado claro. y que esté con captura internacional. Uh-huh. Esto, después podríamos hacer un comentario también, Oscar y uh-huh. todos, si les parece, con respecto a la sentencia que recibió otro juez, que sí, está en las antípodas. Sí, sí. El blanco y negro. Blanco sí, y negro. Sí. Vamos a hablar de un señor que parece estar loco. Ajá. Su nombre es Felix Maugarter. Se lanzará desde un globo a 36.000 metros de altura. Un salto que no tiene antecedentes en pruebas no militares. Sus médicos están emocionados por saber lo que sucederá. Lo deja, si lo deja, debe estar que... sanito, bien del cuore. Está la parca afilando la hoz. Sí. Esperando que vivir. Se tire. Los nuevos retos serán, escuchen bien, hacer el vuelo en globo más alto de la historia, claro. 36.576 claro. metros de altura. No, ya me la moría. Caída libre desde el punto más alto y la más larga, que se calcula claro. que será de 5 minutos y 30 segundos. Además, se convertirá en la primera persona en romper la velocidad del sonido. Claro, en caída. Claro. Claro, así en la caída. Imagínense, por más traje que tenga. Sí. Lo sí. quiero ver al señor Felix Baumgartner. El salto tendrá lugar este año en Roswell, en Nuevo uh-huh. México, aunque no se conoce la fecha exacta. Señala el texto de Red Bull Stratos, una sociedad creada entre la firma de bebidas energizantes Red uh-huh. Bull, claro. que también tiene autos. Sí, tiene de todo, claro. Así que le invierte en cualquier cosa. Sí, pero esto le va a dar plata. Y sabes, me imagino, ¿no? ¿Por qué lo hace en Roswell? Porque hubo un incidente donde supuestamente hubo un ovni que cayó y lo tienen el Área 51 y toda una historia con los extraterrestres en Estados Unidos, en esa parte de Nuevo México. Supongo que lo hace ahí por eso mismo, ¿no? Sí. Es toda una cuestión marketinera. Y para finalizar, sí. cuando este señor Félix se lance desde el borde del espacio exterior, porque digamos que 36.000 metros... Es muchísimo. Estás ahí, ¿eh? Es muchísimo. Del exterior alcanzará la velocidad del sonido debido a la escasez de aire. Claro. Pero a medida que se acerca a la Tierra, la atmósfera frenará la caída y tres paracaídas deberán salvarlo. Claro, es que va con tubos de oxígeno. Claro, no tiene aire. Aparte frío. Recontrarrequipado. Claro. Así que hace mucho frío ahí qué arriba. Qué desafiante. Sí, a aparte la caída, 5 minutos y medio. Claro, no cae más. Cayendo. Sí. Qué espanto. Es muy loco. Bueno, vamos a saludar a un agente de Facebook, Carlos Alberto Araujo López. Este hombre vive en Mar del Plata. Ajá. Replica nuestras publicaciones y vamos a dar el mensaje de Mil Flores Merendero. Se llama esta gente. Lleva adelante un merendero en Villa 20, capital, en Lugano es esto. Y bueno, nos dicen siempre, no tienen subsidio de la Nación, de la ciudad. Dan de tomar la leche a 43 chicos, necesitan de todo. Pan dulce, budines, azúcar, leche, en fin. Tenemos un celular de contacto, si no tienen el mail, si quieren colaborar. Milflores, con letras, punto Villa 20, 20 con número, @gmail.com. Esto de vuelta, milflores con letras punto villa 20, 20 con número, @gmail.com. Esto es Mil Flores Merendero. Le dan de tomar la leche a 43 pibes y necesitan lo que puedas darle. Viva tan ansiosa, me contaba los pueblecitos que sobrevola. En Más Vale Tarde. No nos interesan los 40 principales. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo. No nos interesan los rankings. Thank you. la música que nos gusta. Porque sí. Pensando en que es un poco difícil hablar de un hombre que es tan histórico, tan conceptual para hacer su trabajo. Uh-huh. Estaba pensando en que es difícil porque hay que escucharlo a él, ¿no? No es un simple hacedor de chacareras. Uh-huh. Es un hombre que se ha dedicado a estudiar la chacarera como género folclórico, se ha dedicado a estudiar la filosofía en lo conceptual, se ha dedicado a hablar con artistas plásticos, uh-huh. con... No es solo un cantante. Con sociólogos, exactamente. Es, inclusive creo que trasciende el rol del intérprete. Uh-huh. Horacio Vanegas es uh-huh. quien está en nuestro segmento hoy, nacido en la provincia de Santiago del Estero, en la ciudad capital, nació en el año 54, actualmente reside entre Buenos Aires y Santiago del Estero. En el inicio de su carrera profesional, que fue allá por el 65, forma junto a su hermano Coco el conjunto Los Vanegas. Tal vez a Coco Vanegas uh-huh. puedan llegar a recordarlo. Sin embargo, cuando se separan, ellos difieren muchísimo en su manera sí, de actuar. Horacio sí, claro. es mucho más artista que Coco. Coco uh-huh. ha trascendido desde lo popular, desde las peñas, uh-huh. los festivales en Zona Sur, se lo conoce mucho. Creo que la audiencia de la radio debe conocer mucho a Coco Vanegas. Se puede decir que es hasta más básico. En alguna parte, en algún sí, punto. Sin desmerecer el trabajo uh-huh. de Coco Vanegas, ha sido un poco más, tal vez esencial, uh-huh. o se quedó en esa parte... ¿Costumbrista? Sí, paisajista, campechana, creo que Horacio claro, es que buscó un poco más de poesía, arreglos claro, mucho musicales. Más ha investigado, ha estudiado, muchísimo digamos, más. Que claro. es un intelectual de lo que es la chacarera. Es justamente, o el folclore. Y justamente por esto es que en el género folclórico Horacio no es tan conocido. Uh-huh. Justamente claro. por todo esto que estamos hablando, no ha trascendido. A lo largo, más allá del merchandising, más allá de que no ha tenido la fortuna y la varita de estar formando parte de una producción que lo haga trabajar en masa, más allá de todo eso, ha sido siempre un hombre controvertido por la guitarra eléctrica, uh-huh. por sus arreglos musicales, sus claro. arreglos técnicos en las chacareras. Un pionero, si se quiere, de este estilo, ¿no? Como les contaba, es autor, compositor... Había empezado a cantar con su hermano Coco, luego se incorpora a Los Tobas, uh-huh. un grupo más bien tradicional con el cual grabó 4 discos, participó después como músico de los artistas Alfredo Ábalos, uh-huh. Sixto Palavecino, claro. o sea, la base santiagueña que es necesaria tener en el folclore la tiene. Claro. El tema es que él ha tomado de esas bases la posibilidad de innovar después. Uh-huh. Es autor, compositor e intérprete de la obra La Misa Santiagueña y también en el año 90 realizó el ciclo musical Mensaje de Chacarera, que justamente titula uno de sus temas propios, junto a Jacinto Piedra, que uh-huh. les debe sonar, también es un ícono sí, claro. en Santiago del Estero, referente de muchos jóvenes. Allí participó Juan Saavedra, que es un bailarín también. Pajarín. Emblemático, exacto. Luego participa como músico, intérprete en el trabajo discográfico Los Santiagueños Sean Unidos. Bueno, ha hecho millonadas de discos y de trabajos. Pero se ha convertido aún en esta especie de... ¿Cómo decir? No es anonimato. No llega a ser anonimato, pero lo ha hecho desde un perfil bajo. Muy bajo. Exactamente. Ha llegado a ser director, creador del ciclo musical Mi Origen y Mi Lugar, que es título de otro tema de él. Allí participó Elpidio Herrera y Las Hachas Guitarras, Juan Saavedra, entre otros artistas. Después realizó una gira artística por Europa, visitando Bélgica y España. Horacio Vanegas comenzó con el tiempo a transformarse en un artista respetado pero poco difundido, porque sus chacareras tenían este tono, estos matices que estamos escuchando, una poesía que no se comprendía, una poesía que para el folclore era tal vez elevada, tal vez incomprendida, difícil de comprender. Estábamos acostumbrados al estilo Mancero Santiagueño, o Sixto Palavecino, que son más bien paisajistas. Simplistas, no sé si es el adjetivo, pero quiero decir que fue un poco más allá, y también Horacio fue un poco más allá a la hora de investigar sobre el folclore y sobre el género en sí. Y se le ocurrió hacer este disco, que no tiene muchos años el que les estoy presentando. Es el último trabajo de él, pero lamentablemente tiene ya 3 años, más o menos. Debe ser su último disco. Su último disco, que se llamó Inmediaciones. Y de este disco, en realidad... aparece el resultado de un ciclo cultural que Horacio llamó El Arte de las Inmediaciones, lo que él da como mensaje arte y pensamiento, y por ahí se le ocurren, y están en las fotos de la gráfica de su disco, inmediación y urgencia. Urgencia significa una imperiosidad de ejecución, en el gesto artístico, en la voz que canta porque sí, porque viene de adentro. La emoción que surge así a flor de piel. La urgencia hoy es compartir lo que sabemos, esa apertura. Un compartir saberes arrastrados desde siempre, desde los vientres maternos. Saberes que son carne, vida, sangre. Saberes que se hacen en el tiempo y en las prácticas. Luego habla de inmediación y mestizaje, medio que media, lugar de quiebre, de articulación, de plegado. Espacio de cruce, de mestizaje, medio que se desplaza. Por supuesto, esto acercado al género folclórico es como muy raro, suena como demasiado conceptual y teórico, tal vez académico, pero son los conceptos que maneja Horacio Vanegas también desde lo técnico musical. ¿Tiene formación académica? En realidad no. Ha presentado este ciclo cultural en la Universidad de Santiago del Estero a modo de maestro popular, si se quiere, para hablar de la chacarera, de dónde proviene, de dónde provienen las costumbres, pero no mucho más que eso. Creo que es bastante. No es necesario tener una formación académica, queda clarísimo. Para poder transmitir, ¿verdad? Exactamente. Se juntó, como les contaba, con sociólogos, con filósofos, con artistas plásticos. Inmediaciones es justamente el resumen de este ciclo cultural. Y escuchamos de fondo el tema identidad, que habla mucho más teóricamente de este trabajo. Sí, y es muy interesante verlo en vivo, porque es muy entretenido el recital. Totalmente. A pesar de que uno escucha este tema, no es un recital, no es todo así. No, para nada. Es un chacarera con guitarras de rock, con batería, con de todo. Y está muy interesante. Unos arreglos, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Sí. Con muchas chacareras que, tienen mucho que ver con Rally, por el músico que comparte. Tiene mucho acercamiento a Orellana Luca, a Rally Barrio Nuevo. Ellos son colegas que generalmente trabajan y mucho juntos. Vamos a escuchar, entonces. Vamos a escuchar uno entero. Uno entero, que es una chacarera, Cenizas de Mis Años, que es precisamente una chacarera hace mucho tiempo, propia de Horacio, pero que está reversionada con este nuevo matiz musical de Inmediaciones. En Cuchá Cuchá hoy, Horacio Vanegas. ¿Qué esperas, chacarera, de mi alma dolorida? Mis coplas son lamentos que me dejó la vida. Semillas de mi suerte, donde nacen oscuras las flores del recuerdo, regadas de amargura. Fui quemando desdichas en brasas de silencios, cenizas de mis años que se llevan los vientos. Tucu, tucu del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague, ya descender un día. Calmó mis ansiedades, la rienda del cariño, caricias de mi madre que me dejó de niño. Surcadas de esperanzas, callosas por el tiempo, fueron mis ilusiones, ondas de sentimiento. Noche de luz plateada que alumbra el pensamiento de los que matan penas mirándose por dentro. Tucu, tucu del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague, se ha de encender un día. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Vamos a dedicarle unos minutitos a esto que también lo vamos haciendo entrega por entrega a lo largo de nuestros programas, que ya estamos casi, Oscar, por cumplir un año en esta radio. Sí, sí, sí, tenés razón. Casi, sí. Casi. Vamos por el programa número 45, uh-huh. Lo mirá. Cual es todo un número y lindo. Sí, sí. Mirá. Bueno, y también hemos hecho esto de ir compartiendo con nuestros oyentes por entregas. Uh-huh. Esta es la quinta entrega. Hablando y compartiendo algunas características de los distintos pueblos originarios, sí, de nuestro, sí, país, fundamentalmente de nuestro país. Y hoy elegí a los diaguitas, uh-huh, también llamados calchaquíes. Yo sé, sí, que por aquí hay una avenida que se llama, sí, calchaquí, claro. Con lo cual me pareció interesante homenajearlos un poquitito. Uh-huh. Vos sabés, ¿sí?, que, yendo justo a ese tema, esa avenida se llama Avenida Los Quilmes y, ajá, pasa a ser Avenida Calchaquí. Ajá. Es un dato. Los Quilmes fue nuestra anterior, claro, entrega, claro, ¿no? Que hablamos sobre ellos, uh-huh, aquella terrible aventura, sí, de recorrer a pie, sí, más de 1000 kilómetros, ¿cierto? Uh-huh. Hasta llegar a estas costas. Sí. Bueno, los diaguitas vivían en el noroeste de nuestro, lo que hoy llamamos NOA, ¿no? Claro. Bueno, noroeste argentino. En el noroeste argentino. Y bien, sabemos que la geografía de esta parte de nuestro país está plagada de cadenas montañosas, uh-huh, con altos picos, valles, sí, muchos valles, sí, que dificultaban las comunicaciones y contribuyó esta geografía tan particular de nuestro noroeste, contribuyó a la formación de culturas muy, pero muy distintas, claro, a los que vivían en las llanuras. Claro. Bien sabemos que la geografía y su clima determinan costumbres, determinan, uh-huh, idiosincrasias, sí, ideologías, claro, y demás. Estos vivían en las montañas, en los picos y en los valles y en las quebradas. Entre las numerosas tribus o, uh-huh, parcialidades que vivían en esta zona, podemos destacar a los diaguitas. En realidad los diaguitas y los calchaquíes son lo mismo, uh-huh, es el mismo grupo originario, sí, que habitaban los valles de Salta, Catamarca y La Rioja de nuestras, uh-huh, tres provincias actualmente. La mayoría de los autores que hacen biógrafos, digamos, uh-huh, o historiadores de nuestros pueblos originarios coinciden en definir a estos diaguitas como las comunidades que ocuparon el corazón de esas quebradas norteñas, uh-huh, que quien haya tenido la dicha de poder conocer nuestro norte y conocer esta hermosa Salta y Jujuy, sí, Tucumán también. Bueno, esas quebradas y esos valles son inolvidables. Son enormes. Yo no tengo la suerte de conocerlos personalmente, pero lo he visto en documentales, en televisión. Anda cuando puedas, Oscar. Anda cuando puedas porque no es para perder esto. Me dijeron a mí. Son inolvidables. Uh-huh. Es un paisaje y es un lugar de nuestro país que uno no olvida, uh-huh. No olvida y quiere volver, bueno, además. Esta confusión entre calchaquíes y diaguitas tiene que ver con los españoles, claro, obviamente, claro, de aquella época, porque homologaron el término diaguita a calchaquí. Ellos comenzaron primeramente a llamarlos calchaquíes porque había un líder de ellos, un cacique, digamos, muy importante, que se llamó Juan Calchaquí. Claro. Escrito distinto, desde luego, con K y con otras letras. Sí, claro. Y bueno, de ahí armaron como una especie de sinónimo o de traspolación del nombre, y este grupo originario fue llamado por ellos calchaquíes. Eran los diaguitas, son los diaguitas, son los calchaquíes. Es una cultura la de los diaguitas, formada por una enorme cantidad de parcialidades originarias. Claro. Te cuento algunas con nombres rarísimos para mí, por lo menos. Los polares. Polares. A pesar de estar en aquel lugar del país, los polares, los luracataos, chicoanas, tolombones, yocaviles, quilmos, tafís, gualfines. Claro. Nombres que en mi vida yo había escuchado. Hay una localidad que se llama Tafí del Valle. Claro. Debe tener que ver con eso. Y en Tucumán. En Tucumán, claro. Bueno, todos estos pueblos o todas estas parcialidades tan distintas estaban aglutinadas por algo que efectivamente aglutina al hombre, que es su lengua, claro, ¿sí? Y todos hablaban una misma lengua, que se llama caca o cacán, ¿sí? Y otorga esta lengua, otorgaba, yo lo nombro todo en pasado, Oscar, porque ya casi no queda, nadie, lamentablemente, de esta comunidad, ¿no? Ni mucho menos de estas otras comunidades que nombré antes. Eran eminentemente agrícolas, y cultivaban el maíz, porotos, y lo cultivaban a la manera de todos los pueblos andinos, en terrazas, llamados también andenes de la montaña. Sí, sí. Son como escalones. Se valían de la llama, del guanaco, para el transporte. Vos sabés que todos estos, la mayoría de los pueblos originarios nuestros, o por lo menos de los andinos, no utilizaron el caballo, que ya sabemos que lo trajeron españoles. No era de acá, claro. Ellos se arreglaban con sus llamas, ¿sí? Claro. Y fue siempre el medio de transporte que tenían. Eran agricultores, pero obviamente sedentarios, ¿no? Porque si no es imposible practicar la agricultura. Claro, se sentaban en un lugar y ahí quedaban. Y tenían, por la geografía justamente, esa tremenda geografía y esa aridez del suelo, armaron en realidad sistemas de riegos artificiales por medio de canales y a través de los andenes donde ellos cultivaban sus productos principales, que eran el maíz, el zapallo y los porotos. Sembrar en un suelo montañoso y tan árido, es complicado, casi sin lluvias, no es fácil, indudablemente. Claro. Y consiguieron hacerlo por la enorme tenacidad que pusieron en esto. Y lo que nos permite de verdad comprobar, a pesar de no tener hoy casi representantes de ellos, comprobar el grado de adelanto que tenían, ¿sí? Porque no es fácil, repito, poder ser agricultores y exitosos en una geografía como aquella, ¿no? Hoy por hoy, con los adelantos, es difícil. ¿Qué te parece? No tenían ni un kilómetro, creo, de tierra llana, absolutamente. Así que como casi no llovía, tuvieron que construir estas acequias, estos canales, que aún hoy se siguen utilizando, ¿no? Tenían como organización social, tenían jefaturas muy fuertes, sus caciques eran muy fuertes, probablemente se cree que eran hereditarias, privilegiaban la familia monogámica, es decir, un hombre y una mujer nada más, aunque también tuvieron una organización comunitaria y practicaban esto de de familias, de macro familias, ¿no? De una familia más extensa. Como cualquiera de todas estas culturas andinas, adoraban al sol, al trueno y al relámpago, y bueno, tenían rituales también y demás. Y así como privilegiaron la monogamia o la familia monogámica, te cuento otra vez que tenían esta incursión en una organización de macrofamilias o de familias extendidas, que esto me suena a un término actual, en realidad. Y eran algunos, especialmente los jefes, eran adeptos a la poligamia. Tenía más de una mujer. Y aquí me enteré y lo cuento porque cada vez que uno aprende una palabra nueva, creo que es bueno recordarla. La poligamia es la unión entre simultánea, ¿no? Matrimonial de un varón con dos o más mujeres. Pero puede haber poliginia, que es cuando es el varón que tiene más mujeres, o poliandría, o poliandria, según quien lo escriba, que es la mujer que tiene varios varones. Bueno, parece ser que ellos se dedicaban, al menos entre los jefes, a estas familias extendidas. Bueno, un pueblo interesante, para mí creo que interesante, luchador y tenaz para haber sobrevivido en una geografía tan diferente, ¿no? Tan distinta a la de las llanuras, que parece que todo es más fácil en una llanura. Así que bueno, hemos estado hoy con los diaguitas y o calchaquíes. Muy bien, muy bien. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas. De oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. Infancias pobres, 5 siglos igual. Canso a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando. Bien, damos comienzo formalmente, porque hace rato que empezó la otra hora. A la segunda hora de Más Vale Tarde estamos haciendo una especie de homenaje, un mini homenaje al flaco que se nos fue ayer. Él nació, decíamos, un 23 de enero del 50, hizo infinidad de bandas. Almendra formó allá por el 67, Spinetta Landi y sus amigos en el 71, Pescado Rabioso, uh-huh. Que ¿cómo se llama? Que habla feo, que me duele la garganta cuando lo escucho. No sé. Cacho. Susurro. Susurro trajo Pescado Rabioso. Para hoy trajo alguna vez Pescado Rabioso. Sí, eso me acuerdo. Hartó Spinetta. Spinetta es un tipo que leyó mucho, como decíamos. Leyó a Freud, a Carl Jung. Tiene un tema que habla sobre Freud. Claro, la nariz de Freud. Claro, sí. Claro. Foucault, Nietzsche. Es increíble. Rimbaud. Francés. No sabía eso. Sí, es un tipo muy leído. Spinetta Jade en el 80. Terminó siendo Spinetta y los socios del desierto en el 94. Hizo una carrera en el 2000 solista ya hasta la última, que fue este gran concierto que se llamó Spinetta y las bandas eternas, que fue, decíamos, bueno, un recital con todas las bandas que él tuvo. Sí. Participaron, bueno, infinidad de grandes: Fito Páez, Charly García, Moyo, Juanse, Gustavo Cerati. Y hay unas grabaciones, unos videos en YouTube con Gustavo Cerati, que eso es un sueño, es emblemático ver Gustavo Cerati diciendo: este es mi sueño cumplido, flaco, y verlos a los dos tan grosos y tan humildes, porque de eso sabe la humildad, la sabiduría, habla de esta generosidad, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, ha grabado con mucha gente, con León Gieco, por ejemplo, miles de personas, todos lo buenos es que lo recuerdan bien. Con Mercedes Sosa. Mercedes Sosa también. Grabó Cantora, claro, sí. Claro. Un tipo muy, muy macanudo, parecía. Ese tipo que uno dice: este puede ser mi amigo. Te da ese acercamiento que a uno le parece: bueno, este flaco lo conozco, si me llega a conocer, vamos a ser amigos. Porque el tipo parecía un tipo muy piola. ¿Vos sabés que da la sensación de que cada vez que alguien se muere termina siendo el más bueno del mundo? Y es el caso, ¿eh? Yo pensaba en esto, que generalmente sucede esto de que se abuenan todos los seres humanos después que morimos. Y me parece que este puede ser el caso real, sí, claro, de una persona, porque claro, están todos hablando de él, tirando frases, tirando palabras con cariño. De este hombre que llegó a decir: y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Con esa poesía y esa dulzura. Robarse un color. Robarse un color. Robarle un color. De esa muchacha a una corazón enamorada. De tiza. Cuando vuelva del cielo, te voy a estar llamando, como llama la luna a todas las mareas. Qué altura. Bien, para bien. Decir amor. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Intento convencerte más, la verdad no es verdad, no hay que llorar así. Cambiamos de deporte, vamos a hablar de tenis, pero antes, perdónenme, pero no les obliga, le quiero mandar un saludo a un amigo que tuvo la primera vez que está escuchando el programa. Bien. Su nombre Bienvenido. Es Patricio González. Sí. Un fuerte abrazo, un amigo. Saludos. De esos que no hay. Así bueno, que nos bien, estaremos bien. Viendo el fin de semana y arrancamos con el tenis. Gracias. Como gracias todos por escuchar, claro. Sabemos, este viernes arranca la Copa Davis, una nueva esperanza, otra oportunidad para la Argentina para ganar este valorosísimo trofeo que no está en nuestras vitrinas por ahora. Primero les quería contar un poco sobre la cancha que Alemania el equipo europeo presenta para este encuentro. Es una cancha de básquet. Ajá. Obviamente tuvieron que hacer modificaciones. Primero lo cubrieron con unas placas plásticas a las que taparon. Más tarde con una especie de bolsas que fueron selladas a las carpetas. Luego cubrieron todo con polvo ladrillo con un ancho aproximadamente de 3 centímetros. Qué complicado. Flor de movida hicieron estos organizadores para que Argentina dispute el partido. Pero, ¿cuál es la cosa? Claro que... Hicieron todo esto porque Juan Martín del Potro, nuestra raqueta 1. Sí, la primera raqueta. La primera raqueta no juega y ellos pensaban que iba a jugar. Se bajó a último momento, hará 2 semanas. ¿Vos decís que armaron todo esto? Claro, porque Juan Martín del Potro juega mejor en cancha rápida. Cancha rápida es el cemento. Claro, entonces dijeron, no, muchachos. Hicieron una cancha lenta. ¡Qué pícaros los alemanes! ¡Tomá, te cortó el rostro! Nosotros hicimos lo mismo. Sí. Somos nosotros. Nosotros somos pícaros, ellos no. Lo mismo pasó con España en aquella final perdida en Mar del Plata. Sí, ¿se acuerdan que iba a venir Rafa Nadal? Por eso no queríamos jugar en polvo de ladrillo y se terminó jugando en cemento. Pero hoy se hizo el sorteo también y finalmente el capitán del equipo argentino, el gran Martín Haite, decidió que Mónaco, 23 del mundo hasta en la actualidad, sea la raqueta 1. Y ahora la serie de octavos de final del torneo. Su rival tiene 27 años y le ganó el lugar a Tommy Haas, un histórico tenista alemán, quien se perfilaba para reemplazar a Philipp Kohlschreiber, el segundo singlista del conjunto teutón, que no jugará la serie por problemas estomacales. Una de las declaraciones más resonantes fue la de Mariano Zabaleta, subcapitán del equipo argentino. Estamos confiados en los jugadores argentinos y tenemos el objetivo de ganar los 2 partidos de mañana, señaló uno de los tenistas argentinos con más renombre en la historia. La formación en principio es la misma que venció a Rumania el año pasado en Parque Roca. Sí, acá. Acá en Argentine. Juan Ignacio Chela y Eduardo Schwank para los dobles. Y como repetimos, el gran David Nalbandian. Sí. Y el gladiador. Y el novio de la gran Zaira Naira. Naira. ¿Zaira? ¿Quién? Zaira. Nara. Es una de las Zaira naras. Zaira Naira. Es una de las naras. Naira Nara. La gran bonita. No sé quién es. La. ¿Cómo que no sabe eso? Pero no sé. La hermana de Wanda. No, yo sé, no importa eso. Yo sé quién es. Pico Mónaco. Ah, bueno, ahora sí. Pero es Juan Pico Mónaco. Yo no sé con quién. ¿Con quién se acuesta? Todos los chicos lindos. Entonces, para. No nos importa con quién se acuesta. Para resumir, mañana a las 10. ¿En serio quién se acuesta? Mañana. Son hermosos. Está buena igual. A las 10, Mónaco contra Petschner. ¿Eh? Comenzará a las 10 de la... Salud. Sí, estos nombres alemanes, permítame confundirme. Qué grande Nacho sigue en su rol. Petschner. Comenzará a las 10, hora Argentina. Y a continuación se medirá el cordobés David Nalbandian frente a Florian Mayer. Ah, ese está más fácil. Así que una nueva esperanza, una nueva Copa Davis. Siempre se empieza singles, singles. Los viernes se juega 2 partidos de singles. Claro. El sábado dobles. Y el domingo, otros 2 singles. Claro, bien, singles, bien. Singles, bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente. Radicalmente. Vamos a... Quiero compartir con ustedes algo que hoy, cuando lo leí, porque esto está teniendo lugar hoy, además, ¿no? Ayer miércoles empezó, hasta mañana viernes. En la ciudad de... En la provincia de Santa Fe, está teniendo lugar en la ciudad de Santa Fe, en un colegio llamado Inmaculada Concepción, está teniendo lugar la 49ª reunión de rectores del Consejo Superior de Educación Católica. Ajá. ¿Todo eso? Bien. ¿Sí? ¿Lo digo otra vez? Sí, no, déjalo. Ya está, ¿no? Mucho tiempo de radio. Muy largo, claro, muy largo. Bueno, entonces me pareció bueno compartirlo con ustedes como para sacarme un poquito este mal gusto, este desagrado, este enojo que me causa leer cosas que no de ninguna manera son, a mí me parece que es posible seguir escuchándolas en el año 2012. A ver, ¿sí? ¿Qué dijeron? Y que sería mucho más propio del año 1900. 1890. No, del año 1000. Ah, un más mil, atrás todavía. Claro, el año 1000, el año 1000, 1100, sí. O el año 900, no, ajá, el 1900, el 900. Es decir, en plena Edad Media. Estaba el monseñor Héctor Auer, que es el titular de la Comisión Episcopal de la Educación, ajá, Católica, y que volvió a la carga con el mismo tema. ¿Cuál puede llegar a ser el tema que tanto, sí, les preocupa, bueno, a los...? Uy, bueno, llegó este. ¿Vos me podés decir, sí, sí, cómo, sí, hace, no, para entrar, hace, este, no, tema? No se escucha ni la puerta. No, bueno, se puede. Acá usted. ¿Qué hace? ¿De qué creen ustedes que pudo haber hablado en esta cuadragésima novena reunión? Buenas tardes. 49. Disculpe. Estoy hablando, así que le pido, por favor, que trate, no intervenga, de que se entienda. Que no intervenga. Veníamos bien. La reunión número 49. ¿De qué puede estar hablando, sí, en esta reunión de la Educación, no, Católica? Sé, quiero, ¿no?, saber. Por supuesto, Monseñor Héctor Auer, que es el titular de la Comisión Episcopal, Monse, de Educación Católica, sí, en la Argentina. Amigo mío, personal. ¿Cuál, Monse, es el tema que los preocupa en la educación? La sexualidad, la educación sexual. Exacto. Sí. Ese es el problema. ¿Qué pasa? Que le quita el sueño a nuestra Iglesia Católica. ¿Qué dice este hombre pacato? Yo creo pacato que le quita a toda la Iglesia este, no es este pacato, tema, querida, ¿no? Dijo, en la reunión estaban... No me diga, querida, que no me lo banco. Bueno, sí. En la reunión, señora, estaban, como dije, era una reunión de directores, sí, o rectores de colegios, ¿no?, del Consejo, sí, Superior, sí, de Educación Católica. Un poco. Y entre las personas invitadas estaba el ministro de Educación de la Nación, que es Alberto Cileoni. Sí. Y este hombre, Héctor Auer, no tuvo, sí, ningún problema de, sí, criticar la imposición, dice él, la imposición ideológica. Está ¿de quién? Del gobierno, del, ajá, Estado. Ah, sí, claro. Que al entender de este señor, sí, realiza el gobierno en materia de educación sexual. Ah, es decir, vos, es una imposición, por ideológica. Voy a obviar sus pepa comentarios. Viva. También la dijo, el Estado pretende imponer en la transmisión de esta asignatura, sí, inspirados en la ideología de género y carentes de toda consideración moral. Sí. Sí. ¿Qué me viene? No voy a hacer moralina ningún comentario barata, sobre Guillermo, su barata. Moralina barata. Hay parámetros. Sigo leyendo, algunos de los comentarios medievales de Monseñor Héctor Auer. No. Cuestionó que en documentos y textos oficiales la sexualidad es presentada como una construcción sociohistórica, sin referencia alguna a la naturaleza de la persona y de sus actos. Yo debería, siendo alguien muy, muy insignificante probablemente, y para, sí, Monseñor, claro, Auer, cállese la boca, yo le debería, digamos, decir a Monseñor Auer que la sexualidad no tiene nada que ver con la naturaleza. Tiene todo que ver con la naturaleza. En la Biblia, no, señora. En los animales, sí. En la Biblia está el hombre y la mujer. Los animales no tienen sexualidad. Los animales simplemente se aparean. Sí, bueno, sí, por supuesto. Que no es lo que hacemos los hombres. No, nosotros tenemos gustos que no tienen los animales. Pero con la cuestión, no, de la homosexualidad, continuar, es una desviación, no, es una, parece, enfermedad. Pero nos estamos, pues, yendo, no, del tema. Pero sí, bueno, no le está permitiendo a nuestros oyentes, sí, oír. Auer cuestionó, vuelvo a decirlo, que en los documentos y textos oficiales impuestos ideológicamente, la sexualidad es presentada como una construcción sociohistórica. Yo me permito decirle a Monseñor Auer que efectivamente, sí, la sexualidad, sí, es una construcción humana, no es algo que tenga que ver, sí, con la naturaleza biológica. Ya lo vi. Avance, continúe. También dijo, la preocupación preponderante para él y para toda, para la Iglesia, nosotros, Católica, la gente bien, en base, es en base a una información parcializada, el cuidado para evitar las consecuencias no deseadas, sí, del ejercicio precoz e irresponsable de la facultad sexual, sí, y no la orientación de la persona para la vivencia madura, oportuna y noble, por supuesto, de esa dimensión biológica, muy mala ley, psicológica, afectiva y espiritual. Yo a mis hijos lo mandé a escuela católica, todo por supuesto. El arzobispo, derechos también, humanos. El arzobispo también apuntó contra una revista. Ustedes saben que hay, sí, una revista, sí, por hecha por el Ministerio de Educación. Sí, por supuesto. Que es un horror. Es un horror, le voy a decir. Es así, no puede ser. Es una sexualidad, revista, ¿sí? Es gratis. Una revista que debería sí, estar en todas las escuelas. No debería. Sí, claro, de nuestro sí, país. No debería. en cumplimiento de una ley, porque eso es sí, producto de una supuesto, ley nacional. Gobierno kirchnerista. Dijo no sé Scileoni, porque toda esta cantidad de comentarios medievales fueron dichos delante del ministro de Educación. Y algo que tenemos nosotros es la valentía. El ministro dijo: somos enfáticos en que estamos cumpliendo una ley y que realmente esa ley nos obliga a dar información. Churrito. No es una ley que avanza sobre el ideal de la familia, sino una ley en la que la escuela converge con la familia. Destruye familia. Tenemos algunas preocupaciones que no resignamos. El Estado se mete como en la por familia. Ejemplo, destruye familia. El Estado argentino tiene algunas, lo vuelvo a decir porque este hombre me... Sí, se interrumpe mucho. Y además confunde al oyente. Tenemos algunas preocupaciones que no resignamos. Algunas de esas preocupaciones que felizmente nuestro Estado no resigna el embarazo temprano, las enfermedades de transmisión sexual, los abusos intrafamiliares. Y estamos en contra, dijo también que hay un claro ejemplo de esta situación, de estos temas pendientes. Se difundió hace muy pocos días, dijo el ministro, cuando una niña de 11 años, embarazada en una provincia hermana, fue obligada a continuar con un embarazo. Obligada a continuar con eso un embarazo. Está mal. ¿Está mal? Sí, por supuesto. Alguna cosa usted está propone, bien, usted está de acuerdo con el aborto no punible. Depende del caso. Me parece que te escuchó mal. Depende, no entendió. Bueno, todo esto es mucho más largo porque Agüer hablaba de la obstinada tenacidad del Estado argentino en defender al preservativo. Sí, muy obstinado. Obstinada tenacidad. Debería ser más obstinado con otras políticas. Nuestra Iglesia Católica se ha quedado detenida hace mil años. No le puedo permitir. Discúlpeme, no rige. Podemos pasar a otro tema. No, yo quiero terminar con poder, poder. Pierde rige. Poder. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal. Del heavy metal. ¿Quién le gusta la bata? No, la cacho a mí. ¿Cuál? A mí me gusta. El aire. Sí. ¿A mí me gusta qué? La bata. Batería. Ah, a mí me gusta casi a ir a estudiar percusión. La bata. Sí, sí. No, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Mal humorada. Sí, lo escuché este coso que estaba... Me pone de muy mal humor. Por suerte venís vos, cacho, con música. Sí, esto que estamos escuchando es demente. Ajá. Sí, demente. ¿Ustedes se acuerdan que hablé de animal la semana pasada? Sí, animales sí. Acosados a nuestros indios murieron a luchar. Sí. Porque no podían ponerle animal porque ya existía una banda que se llamaba así. Bueno, esto de animal, un grupo que, demente, que es un grupo que termina después, que empieza después de animal, pues animal se termina separándose. Desprendimiento. Se separaron, claro. Sí, está bien. Perfectamente. Bueno, Andrés Jiménez, que estamos escuchando. Ese es el cantante. El cantante, sí. Andrés Jiménez, claro. Ajá. Este tipo canta y toca la bata, toca la viola, toca un montón de cosas. Mira. Lisandro Álvarez, había una banda que se llama Totus Tus. Parece un estornudo. ¿Totus Tus? Sí, parece que estaba tosiendo. Totus Tus. Totus Tus. Guitarra y coro, Bruno Tombolini, piano. Paulo Torres en batería. Cristian Cochiriaro en bajo. Esto, bueno, le decíamos que se había disolvido. ¿Cómo es? Disuelto. Se disuelto en el 2005, en el diciembre de 2005. El cantante este, Jiménez Cosete, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Nos juntamos, hagamos otra banda. Hicieron, por supuesto, Demente. Como no podían ponerle Demente, ¿cómo que hicieron? D-Mente. Ah. ¿Cómo se llama el primer disco? Adivine cómo se llama. Demente. ¿Qué bien? Usted tiene mucho heavy encima, ¿eh? No, te le falta el campeón de cuero. El campeón de pelo más largo. Las tachas. Las tachas. Tiene razón. Andar en moto con vos, cacho. No, sí, yo le hago. No, ¿estás yo moto, tengo, cacho? No, sí, por supuesto. ¿Qué moto tenés? Tengo una, no le voy a decir. Una moto viejita. Una Norton. No, sí, ¿en serio? Por supuesto. Sí, tengo un asiento solo. Ah, eso. Se me subían, lo hago. Norton es una marca de moto. Sí, por supuesto. Como Guevara. Yo lo conocía como vino. De mi amado, che. Usted es una borracha. No, ¿cómo borracha? No, sí, Norton es vino también. ¿Qué? Es la marca de vino, Norton. Claro, también. Claro, pues Norton es una moto vieja. ¿Vos lo sé? El Che tenía esa moto. Claro, claro. Bueno, yo lo que tuve que hacer es poner un asiento solo. ¿Una qué? Un asiento solo, porque si no se me suben los vagos. Cacho, si vamos allá, vamos a comprar birra. Vamos. No, viste, yo me cansé. ¿Algún recital? Borracho. ¿A recital vas en la moto? Sí, sí, claro, solo. Por supuesto, claro. Bueno, vamos a seguir con lo a que demente, estoy... sí. Sí, demente, demente. Usted sabe que participaron en la pina grabación los ratones paranoicos. ¿Cuál se ¿Juanse? Que le dicen pomelo? Bueno, León Gieco, Gustavo Cerati. Gustavo Cerati también tuvo mucho que ver. Sí. 2008 llevaron su segundo disco que se llamó Valiente Eternidad. Su tercer disco fue Un León de Mente, que vamos a escuchar un tema. León de Mente, ¿y sabe por qué? Un León de Mente, un ¿por León qué? De Mente, sí. ¿Usted sabe? ¿Vos, pibe? Sí. Yo sí sé. Sí, yo sí sé. Bueno, sí, porque lo grabó con León Gieco. Claro, le grabaron las canciones de León. Qué lerdos que somos. Sí, su tercer disco en noviembre de ese mismo año se llamó Morir para Nacer. Fíjese usted, eso no. En el 2011, vamos a escuchar Demente, sí, sí. León Demente. León Demente, otro tema. No es premio ganar sin saber lo que fue perder. Fíjese usted. Ajá. Todo eso es un disco. No es premio ganar, no es sin, premio ganar sin saber lo que es perder. Mira qué título. Es difícil, a mí me costó entenderlo. Es largo, pero, para la tapa del disco. ¿Cómo hicieron? Y la vuelta de la exige tabla. Un poquitito de tiempo, sí, ¿no? Sí, leerlo, imagínese diciéndolo. Vamos a escuchar un dedo. Gracias. Vamos a escuchar un Cacho tema, como siempre. Con León Gieco, Pensar en Nada, este lo conoce. Uy, ¿lo vemos el jueves? Sí, versionaza este tema. Chao, hasta el jueves. Bien, habíamos tratado este tema de la Ribera Quilmeña hace un tiempo, el año pasado, y este año también hablamos con una tal Janina Gambetti, que había sido amenazada también. El tema tiene que ver con la Ribera del sur del Gran Buenos Aires. Esto viene desde Avellaneda, Wilde, Quilmes, Berazategui y sigue. Es un emprendimiento enorme de la empresa Techín. Están queriendo sacar, ya empezaron a trabajar en empezar a tirar árboles y empezar a limpiar el lugar para hacer un emprendimiento inmobiliario. Un mega emprendimiento de muchos millones de dólares. Es un negocio y va a ser que toda esa zona, toda nuestra zona, sí, estamos en Bernal, de aquí. Claro, sí. Se pierda. Zona que tiene ecosistemas propios. Y estamos hablando con una persona. Estamos hablando con la señora Natalia Ratchev, que pertenece a esta asamblea, uh-huh, Pro Defensa, creo que es, sí, más o menos así. No a la entrega de la costa. Ahí está. No a la entrega de la costa. Bueno, Natalia, mucho gusto. Mi nombre es Silvia Barallobre. ¿Cómo? Mucho gusto y te agradecemos que estés del otro lado. Mi nombre es Silvia Barallobre. Oscar Rodríguez. Uh-huh. Contanos, bueno, a ver de qué se trata y cómo va, qué novedades tenés con respecto. Quería aclarar algo porque entendí que había sido amenazada. ¿Quién? No. Sí. Ha sido amenazada por lo menos hace unas semanas o unos cuantos programas. Sí. Nosotros tuvimos una charla también telefónica con una joven Janine, llamada Janina Gambetti, que había recibido una amenaza, y en ese momento, uh-huh, en realidad, no sé si pertenece a la misma... Perdóname, sí, porque dijo también, la palabra también, entonces a mí no me... Ah, disculpanos, no sé si fui yo, uh-huh, te pido disculpas. No. Oscar Rodríguez, me dijiste que se llama. Sí, yo soy Oscar Rodríguez, sí. Bueno, no, claro, no es la misma persona, ¿no? Para aclararlo. Sí, está sí, bien, sí, perfecto. Bueno, Natalia, ¿podés contarnos acerca de...? No es solamente quilmeña, uh-huh, sino que la zona es Avellaneda Quilmes. Claro, es claro. Avellaneda Quilmes. Uh-huh. En Avellaneda, en el 2008, estando todavía Cacho Álvarez de intendente, uh-huh, votaron la ordenanza, sí, primero hubo una audiencia pública donde participamos muchos de los que no estábamos de acuerdo, con el proyecto este de Techín, sí, que vino un arquitecto que se llama Converti, que presentó el plano. Además, ustedes recordarán cuando también la inauguraron allá en el Teatro Roma, una maqueta con el gobernador Scioli, uh-huh, no sé si lo conocen al tema. Sí, algo conocemos. Bueno, eso fue en el 2008. Desde esa época, y aún antes, porque nosotros también el grupo de gente de Quilmes, Bernal, Avellaneda, sí, ha luchado contra el SIAMSE también, claro, cuando en el 2004 se cerró. Uh-huh. Entonces somos vecinos que nos hemos organizado hace mucho tiempo, peleando siempre por defender no solo la costa, sino teniendo en cuenta la selva marginal. Claro. Que nosotros queremos que se declare selva natural marginal. Ahora, Natalia, en este ¿cómo? Mega proyecto, además de las, bueno, autoridades, del intendente de Quilmes, creo, ¿no?, que es el Barba Gutiérrez, sí, el llamado Barba Gutiérrez, está la empresa Techint detrás de esto. Claro, bueno, entonces quería decirte, por eso me fui a lo del SIAMSE, uh-huh, había una empresa subcontratista de Techint que hacía el trabajo del relleno, es decir, de tirar los residuos, sí, en esa montaña que hoy llega o llegó a 32 metros, habiendo, uh-huh, querido llegarla a 70. Entonces Techint subcontrató a Ciusa, uh-huh, que era una empresa de acá, sí, para que hiciera el trabajo. Como eso no fue abonado, pagado, uh-huh, se le dieron, eso es teóricamente, nosotros decimos también que se debe investigar porque son tierras que son entregadas ilegalmente. Las aledañas, porque justamente las que están debajo del SIAMSE no les podían servir, claro, porque había una, claro, contaminación con los lixiviados y los gases que salen. Claro. Nosotros fuimos arriba del SEAMSE a caminar, uh-huh, escucha unos ruidos bárbaros, es, claro, es como si fuera una fábrica que estuviera, claro, abajo de nuestros pies. Qué claro, barrio, es una, bueno, fábrica de gases. Esas tierras no se las dieron porque estaban contaminadas, claro, y se supone, y eso por eso también lo queremos investigar, que le dieron las tierras aledañas a Techín en pago de ese trabajo. ¿Entendés? Ajá, ajá. Entonces, ahora entiendo un poco más, bueno, Natalia. Eso es también porque sí, es la selva. Incluso ustedes conocen que, o saben, que aunque vos no puedas llegar al, porque hay un emprendimiento, o hay una casa o 20 casas o un complejo, igual tiene que haber un camino de sirga para llegar al Río de la Plata, porque claro, es público el río. Claro. ¿Y en qué estado están las cosas hoy? Tenemos camino de sirga. En Avellaneda no hay ni camino de sirga. Claro, no se puede llegar. No se puede llegar, ni siquiera el emprendimiento. Claro. Por supuesto. Claro, Natalia, esta asamblea, ¿no?, a la entrega de la costa, ¿tiene programado somos algún tipo de actos? Somos vecinos de los luz, porque tampoco, si en Quilmes no se vota el Consejo Deliberante, no lo vota, mejor dicho, al revés. Si lo llegara a votar, que tendría que empezar, pero si no lo vota, como es un emprendimiento de carácter provincial, no pueden iniciarlo. Ellos están haciendo esto, también es ilegal, no solo porque desmontaron, sino porque no ha votado Avellaneda, Quilmes. Claro. Ah, el proyecto... Bárbaro todavía no lo votó. Claro. Natalia, discúlpame, el proyecto es de orden provincial. No, lo que pasa es que, claro, sí señor, tiene que votarlo. Los dos municipios lo tienen que votar, claro, porque si no, con uno solo no hace nada. Ah, el municipio de Avellaneda y el municipio de Quilmes. Avellaneda ya lo votó en el 2008. Claro. Bueno, sí. Natalia, ¿tienen previsto algún acto, alguna manifestación, algo para hacer oír este reclamo de ustedes? Y bueno, no supieron ustedes que, a pesar de que no se dejaba entrar a la ribera, a la costa, cruzar la autopista por la calle Las Flores y dar la vuelta para ver, no nos dejaban entrar. Hicimos intentos y no, para ver qué es lo que estaban haciendo. Claro, hasta pero vos sabés que una cosa... Al OPDS de La Plata, nos contactamos con ellos, con la Defensoría de la provincia de... que son de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, la defensor del pueblo, y movimos cielo y tierra para que nos dejaran entrar. Claro. Y bueno, el día, el 28 de enero, nos 300 personas nos congregamos. Claro, ¿ustedes no lo supieron eso? Sí, supimos, es más, acá lo dijimos. Las Flores, y nos dejaron entrar. Claro, le quería comentar algo. Eso lo supimos acá, lo dijimos acá. También dijimos que había topadoras y contenedores con la marca Techín, con la marca de la empresa. Que eso están trabajando sin permiso. Grandes máquinas desmalezadoras. Claro, exactamente. Bueno, eso lo dijimos también. Había tractores. Claro. Bueno. Te vuelvo a preguntar, Natalia. ¿Tienen previsto...? Están haciendo, te lo aseguro. Claro. Natalia, discúlpame. Natalia... Sí. Te vuelvo a preguntar, para poder difundirlo, porque la función de un programa radial es difundir algún acto o alguna participación ciudadana. ¿Ustedes tienen previsto...? Mañana vamos a Güemes. Ah, eso es lo que nos interesa. A ver, por favor, decinos qué es lo que van a hacer mañana. ¿Qué les vamos a hacer? No sé, pero vamos a presentar notas. Sí. Pero vamos a ir todos caminando por la calle Güemes. Ajá. ¿A dónde van a ir? Al municipio de Avellaneda. Al municipio. Claro, la gente que viene también viene de Quilmes, porque esto es un lugar de la costa. Claro, pero qué? ¿Dónde se juntan? ¿Eh? ¿Dónde se juntan? En Güemes y el, ¿cómo te puedo decir? La calle Malvin y Mujeres Argentinas. Ajá, ¿eso a qué hora? A las 10. A las 10. Esto es Wilde. Vengan a cubrir. Claro, buenísimo. Ahí está. Ahí van a enterarse de todo, ahí está. Porque tenemos gente que... Yo en este momento era como me sorprendieron. Claro. Pero mañana va a ser una cosa importante. Perfecto. Te agradecemos mucho, Natalia. Bueno. Esto es importante difundirlo. Lo vamos a seguir diciendo hasta que termine el programa. Y bueno, mañana, ¿a qué hora? Repetí la hora y el lugar. A las 10 de la mañana en Güemes y Mujeres Argentinas. Muy bien. Wilde. Bueno, Wilde. Natalia, muchas gracias por el tiempo. Wilde. Bueno. Gracias. Gracias, Natalia. Oscar Rodríguez, me dijiste. Sí, yo soy Oscar Rodríguez. Y la Silvia Barallobre. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.

ya te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Pedro la vaca, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, maleante pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazinradial.blogspot.com. másvaletardemagazinradial.blogspot.com. Seguimos con estas cortinas del Flaco Spinetta en un mini homenaje. Sentido homenaje, uno ya con el tiempo se va dando cuenta que lo importante que fue este hombre en la vida, en la música, en su forma de ser. Y lo bueno es que esta gente habla muy bien otra gente que es grosa, como León Gieco, por ejemplo. Sí. Que no habla bien de cualquiera ni se lo escucha casi hablar de otros colegas. Tenemos una cuenta en Facebook que es Más Vale Tarde Edición. Ahí tenemos algunos saludos a Pablo Galarza, el topo, le dicen. Este muchacho es barman en el complejo jockey de Fortino Olavarría, que también replica nuestras publicaciones. Olavarría vive. Olavarría, exacto. Sí. Eva Mercedes Besón, nuestra conocida y querida. Claro, profesora de lengua y literatura de Colón, Entre Ríos. Y alguien que también está escuchando es Marta Lescano. Sí. Y Glassy Pereira, que le dejamos un saludo. Gracias por escucharnos y por replicarnos las cosas que publicamos todo el tiempo. Estamos viendo qué poner, alguna cosita graciosa. Tenemos una cuenta de Twitter. Sí, tenemos cuenta de Twitter, que espero que todos los oyentes y todos aquellos que tengan Twitter se puedan poner como seguidores, porque la verdad que está muy buena, se difunden cosas copadas. Y la cuenta es @más_valetarde. Esa es nuestra cuenta de Twitter oficial. Muy bien. La vamos a colgar en el Facebook para que aquellos seguidores del Facebook que tengan puedan hacerlo también en el Twitter. Seguir. Ahí está. Y seguimos hablando del Flaco. El Flaco en el 2009 fue galardonado con el Gardel de Oro por CAPIF, la Cámara de Productores Fonográficos, por su disco Un Mañana, que recuerdo que estábamos en otra radio y lo presentamos a este disco, muy interesante. Bueno, también fue mejor álbum solista de rock, mejor diseño de portada, mejor videoclip, canción del año, álbum del año. Allá por diciembre del 2009 festejó sus 40 años de trayectoria. Sí. Oriundo del barrio porteño de Belgrano. Su padre fue cantante de tangos, un aficionado. Y él empezó a los 12 años por ahí en algún concurso de canto y fue seleccionado para una gira que nunca hizo, de chiquito. Ajá. Empezó sus primeras armas ahí con lecciones de guitarra, pero al poco tiempo empieza a dejar y se convierte en autodidacta, un tipo que esto habla mucho de su inteligencia, de su capacidad. Capacidad innata. Exacto. Esto es el Flaco Spinetta, que sigue siendo el Flaco Spinetta para nosotros. Que decía cosas como estas: cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale el sol de enero, dale un vientre blanco. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. aportes para nuestro bienestar. Bueno, hoy vamos a cumplir con lo que nos había quedado pendiente, creo que hace un par de jueves atrás, que es terminar con este tema que elegí en su momento porque creo que es importante, que viene muy, muy para esta época, que estamos en pleno verano con estos calores atroces y con la expectativa permanente, por lo menos creo que mucho más en las mujeres, de tener y demostrar una silueta cuando en el verano no sacamos tanta ropa, ¿no? Porque en el invierno la disimulamos con mucha con más ropa. Con mucha ropa, camperas, pullovers. Bueno, hace un par de jueves habíamos hablado sobre esas dietas casi mágicas, milagrosas, que en tan poco tiempo nos permiten adelgazar tanto, tanto, tanto. Sí, decíamos eso de esta, es más linda que nunca. Así es. Por ejemplo, ¿no? Dietas que hasta algunas de ellas contienen toques exóticos, otras hasta cómicos. Y la mayoría tienen el mismo denominador común, que es cambiarlos, deshacernos de grandes cantidades o de medianas cantidades de kilos sin que consideremos que a la larga y algunas a la corta son peligrosas y no solamente no logran que cambiemos nuestros hábitos alimentarios, sino que además los acentúan nuestros errores en cuanto a la alimentación. Quiero decir algunos de los riesgos que se corren con estas dietas, especialmente aquellas que son la mayoría, que incluyen píldoras dietéticas y no solamente dietas en cuanto a comer solo aceitunas o comer solo ciruelas. Supuestas pastillas homeopáticas. Así es. Están a la venta, y esto lo sabemos, se publicitan en los medios. La mayoría de esas pastillas, incluyendo las que contienen también vitaminas y minerales, no son efectivas para perder peso. No son efectivas. Algunas sí lo son y a corto plazo. Algunas lo son y a corto plazo, pero los efectos secundarios que pueden traernos son desagradables y hasta podríamos decir que potencialmente peligrosos. Entre esos productos están los que contienen las hierbas fisiológicamente activas que están en todas las herboristerías, estas casas naturistas que venden hierbas de todo tipo y todo color. Se dividen esas hierbas en general en dos clases. Unos son diuréticas y las otras son estimulantes, en realidad. Cualquiera de estos productos contienen... Las diuréticas es porque nos permiten perder agua. Sí, eso significa por eso se pierde peso también. Claro, justamente. Y los estimulantes, la más conocida es la efedrina, ¿no? De estos... que más recientemente es la sinefrina, ya que la efedrina fue prohibida. En realidad sabemos que hubo un caso de efedrina, tráfico de efedrina en nuestro país y demás. ¿Qué efectos secundarios tenemos que considerar que son posibles? El hambre prolongada. Vivimos o viven con hambre, ¿sí? Lo cual no es una buena, no es un buen indicio. No. Depresión, una potencia sexual reducida, fatiga, irritabilidad, debilidad física, me refiero, sinusitis, pérdida de la masa muscular, erupciones, ojos rojos, enfermedad en la vesícula, en nuestra vesícula biliar. También pueden traer los alcaloides derivados de la efedrina, que son la mayoría de estas pastillas mágicas, lo tienen, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, problemas psíquicos, hasta cuadros de psicosis. No es poco lo que estoy diciendo. No, muy grave. Qué peligroso. Es muy grave. Creo que si uno quiere adelgazar, porque tenemos el derecho de querer tener una mejor silueta, lo que hay que hacer es comer de todo en menores cantidades y hacer actividad física. Y consultar una nutricionista, desde fundamental. Luego. Y es nada más, no hay nada oculto detrás de lograr un descenso de peso, es simplemente un equilibrio desbalanceado, valga la